cumplan con tus sueños. Juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Hoy, otro viernes, en esta, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y bueno, la verdad que venimos muy, muy entusiasmados con el plenario departamental que tuvimos el sábado pasado allí en Ciudad de la Costa, en el local de la Unidad Popular en Tuyutí, en Xianatacio y Tuyutí, donde, bueno, una buena cantidad de compañeros tuvimos presentes allí, intercambiando, poniendo al 26 en qué lugar está en todo este escenario, tanto departamental como nacional. También tuvimos, bueno, el intercambio con los compañeros, gente que se ha sumado, compañeros que se han sumado a la organización, a empezar a trabajar en forma organizada, cansada ya de todos los cuentos y los fracasos que han tenido con los otros partidos políticos. También con el canto de Julio Fernández y Óscar Rodríguez, la verdad que nos dejó a todos con el ánimo muy en alto, bueno, al punto que bueno, ya quedaron planificados un trabajo a futuro, también una despedida de año, un volver a juntarse entre todos los compañeros, al cual desde ya estamos convocando a todos aquellos que no pudieron estar por alguna u otra razón. También de cara al plenario nacional, que va a ser el próximo sábado, el sábado 19, a partir de las 13:30, vamos a estar allí el 26 de marzo en sus diferentes frentes, de bueno, Montevideo, Canelones, Interior, los trabajadores, los jóvenes, también los compañeros de Delia Villalba, ya con todo el tema del medio ambiente. Esto va a ser el sábado 19, a partir de las 13:30, que nos vamos a estar juntando entre todos los compañeros, también para trabajar por talleres en los diferentes frentes. Bueno, esta actividad esta departamental de Canelones sirvió para aprontar también nuestra ida a ese plenario nacional del próximo sábado. Así que muchas actividades también, todo lo relacionado con la seguridad social, con este proyecto que ya está en el Parlamento y que va a ser aprobado seguramente en los próximos meses o semanas, también aprontándonos para esa lucha, ¿no? Pero bueno, queríamos comentar también algunos conceptos que, bueno, el intendente de Canelones, ya en un discurso partidario allí en Montevideo, si mal no recuerdo, allá por el Parque Rodó, una actividad partidaria, Yamandú Orsi, bueno, allí vertió varios conceptos, pero hubo uno en cual nos parece interesante poder por lo menos dedicarle unas palabras, analizar un poco sobre qué significa, ¿no? Entre otras cosas, que el mundo cambió, que hay que aggiornarse, que bueno, que hay que poner al día las ideas, que el Frente Amplio es esto, lo otro, pero lo importante es nos parece a nosotros algunas palabras que utilizó, algunos conceptos que hay que profundizar en las ideas y que a la hora de darle trabajo a la gente, que hay mucha desocupación, hay mucha gente que necesitando un puesto de trabajo para poder llevar el pan a su mesa, bueno, pensando en generar trabajo hay que ser radicales en eso, ¿no? ¿Qué hay que generar? Hay que ser radicales y además hay que generar confianza en quienes invierten, ¿no? Esas son las ideas nuevas, esas son las ideas nuevas que ellos plantean, que no es nada nuevo, esto es algo que ya viene de siglos atrás, pero esto aggiornado o puesto en un léxico moderno, si se quiere, ¿no? Aggiornarse, ser radicales en las ideas, de generar trabajo para nuestra gente a través de la confianza en quienes invierten, ¿no? Aquello de que sin el capital no se puede sobrevivir y por lo tanto... Y nosotros con esto no queremos decir que que estemos en contra del capital extranjero, sino en qué condiciones, en qué se viene a invertir y en quién se lleva la parte mayor de eso producido, ¿no? Que generalmente ese capital extranjero lo que viene es a explotar los recursos naturales del país de una u otra forma, ¿no? El ejemplo más claro que siempre ponemos es el de UPM, que a través de los eucaliptos se llevan la tierra y el agua en pasta celulosa y encima le hacemos toda la infraestructura. Pero bueno, ese ayornarse, ese profundizar en las ideas, ese ser radicales en esas ideas, bueno, llevan a esto, ¿no? A lo concreto, ¿qué está pasando en Canelones, donde él gobierna, donde él es intendente? Vemos que existe, por ejemplo, Parque de las Ciencias, que es una zona franca, que es por ley nacional, pero que esta intendencia apoya también a través de una agencia de promoción de inversiones, una agencia de la inversión, tanto nacional como extranjera, que viene al país. Bueno, ellos agilitan todo el papeleo, todos los permisos, todo rápidamente para que esta inversión se venga y se instale lo más rápido posible en el departamento de Canelones, al punto de que se habla que son alrededor de 4.000 millones de dólares que se espera en estos tiempos entre inversiones de diversos tipos, inmobiliarias, industrial, logística y demás. Pero ese es el proyecto de país que él plantea. Eso es el ser radical, es confiar en el inversor para que venga y se instale. Y esa confianza implica exonerar de impuestos, implica ir a una zona franca para no pagar nada, implica hacerles toda la infraestructura también para que ellos puedan entrar y sacar los materiales, los insumos y sacar las materias primas, los demás. Por ejemplo, el Parque de las Ciencias son alrededor de, no se sabe muy bien, pero son 35, 40, 42 empresas que ya están instaladas ahí, mayoritariamente son laboratorios, son de la industria farmacéutica, entre ellas está Aurora, que es la que procesa el cannabis medicinal, ¿no? Que es una empresa canadiense, de las primeras a nivel mundial en ese ramo. Bueno, muchos millones de dólares. Bueno, Google se va a instalar allí también, con 30 hectáreas más, hacer un nodo informático, de concentración de la información y demás, que van a utilizar agua dulce. Bueno, eso está en Parque de la Ciencia, no se le va a cobrar un solo peso por estar instalados allí. Bueno, esos son los puentes de trabajo en las que plantean esta nuevo ser radical en cuanto a generar puestos de trabajo para la gente. Estas son las inversiones que supuestamente van a solucionar el problema de los uruguayos del trabajo y del salario digno. Pero uno revisando algunas informaciones en ese gran Parque de la Ciencia, con esa cantidad enorme de empresas y esos cientos de millones de dólares invertidos y que se van a invertir allí, trabajan alrededor de 700 personas, o sea, cientos de millones de dólares para que 700 personas trabajen allí. La mitad de ellos son tercerizados, hay mucho sueldo alto que son los dueños o los gerentes de las empresas que están instalados allí, pero es muy poco trabajo teniendo en cuenta en una población como la de Canelones, que estamos hablando de alrededor de 600.000 personas que están viviendo ya en Canelones. Y si nos fijamos en los barrios, sobre todo en los barrios de trabajadores, los barrios más desprotegidos, vamos a encontrar muchos jóvenes en edad de producir, en edad de trabajar, que están dando vueltas allí, inclusive muchos buscando entre los contenedores de la basura. Bueno, para eso van a ser estas fuentes de trabajo, para eso se genera 700, para tantos cientos de millones de dólares invertidos, es muy poco, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier empresa a nivel nacional que se ponga a producir cualquier cosa, no menos de 50, 60 o 100 personas necesita. Ahora, esto prácticamente es nada en relación a la cantidad de millones de dólares que se invierte en esos lugares, ¿no? En esa zona franca, para hablar solamente de eso que es, ¿no? Porque están los parques industriales también, hay un montón de emprendimientos ahí en la vuelta, exoneradas, bueno, la vivienda promovida, que eso genera empleo por unos meses mientras se construyen esos edificios de apartamentos, y mientras tanta parte de las exoneraciones que se le hace por parte del gobierno nacional, que es el antiguo, antes se llamaba vivienda de interés social, ahora son vivienda promovida directamente, también por parte de la intendencia se exoneran de algunos tributos, pero eso genera un boom de la construcción, si se quiere, en Canelones, que va a durar muy poco, porque no genera riqueza genuina, no se produce alimentos, no se produce, por lo menos no se la procesa a nivel industrial como se podría estar haciendo, o sea, ese ser radical es tan radical que terminan dándole todo al capital extranjero para que venga y se instalen con su última tecnología y a producir lo que ellos quieran y llevárselo sin dejar un solo peso en el país, y todo por 700 puestos de trabajo, ¿no? Que es realmente muy poco. Esa radicalidad lo lleva a eso, ¿no? Pero además, amplitud. Habló mucho de la amplitud. ¿Amplitud con quién? ¿De qué tipo? Porque no hace mucho lo vimos, bueno, conversando allí en una especie de transmisión, conferencia, o no se sabe cómo llamarlo, con el rey de la soja, ¿no? Con Grobo Copatel. Esa es la amplitud que ellos necesitan, esa es la confianza en los inversores para que venga a generar puestos de trabajo. O sea, a nosotros nos parece que con el cuento de generar puestos de trabajo se está aceptando cualquier cosa, es un juego que nos lleva a aceptar, o que lo lleva a ellos a aceptar esas inversiones sin que generen realmente una riqueza genuina dentro del país. El 26, la Unidad Popular, lo que pretende, la propuesta, es generar una industria nacional que realmente genere riqueza genuina, ¿no? Una riqueza que después se pueda distribuir a través de diferentes mecanismos en la población, que genere puestos de trabajo con mano de obra calificada, con sueldos dignos, que el trabajador pueda llevar dignamente el pan a la mesa de su casa y mantener su familia, ¿no? Eso realmente, pero no es por este camino, es por el camino de generar la inversión interna, dinamizar el mercado interno, si se quiere, y esto no es tan radical, es una medida, si se quiere, hasta capitalista, pero que con el control del Estado, con la planificación del Estado, se puede llevar adelante como pasos hacia un mejor bienestar en la población, ¿no? Cuando hablamos de planificación de la economía, hablamos de la planificación, la intendencia podría estar realizando realmente una planificación de lo que se va a producir en el país, que no sea por lo menos en el departamento de Canelones, que no sea que un día una temporada los tomates salgan un disparate de plata porque hubo poca gente que plantó, cosechó esos tomates y al otro año hay superproducción, entonces bajan los precios. No, la intendencia podría jugar un papel, y a nivel nacional mucho más, en cuanto a la planificación de qué es lo que se produce, cuánto se pone en el mercado interno, cuánto se exporta, abastos municipales que podrían estar eliminando ciertos intermediarios para poder también abaratar esos costos. O sea, esas cosas se podrían llevar adelante, pero nada de eso está planteado. Todo lo contrario, lo que está planteado es todo orientado hacia el capital extranjero, hacia la exoneración. Bueno, también el tema de la seguridad social va en ese camino, ¿no? El hecho de que el dinero de los trabajadores para su jubilación y para sus prestaciones estén en manos de capital privado, en manos de gestores privados para hacer sus negocios, ya es un síntoma de por dónde va esta forma de ayornarse, esta forma de ver el mundo nuevo que ha cambiado, pero que en realidad terminan fortaleciendo a los mismos de siempre, ¿no? Al capitalismo, al capitalismo extranjero, a la oligarquía, al imperialismo, terminan fortaleciendo eso, no combatiéndolo, y realmente eso es un camino sin salida para los trabajadores, sin salida para la gente que vive de su trabajo. Esta es la visión que tenemos en el 26 sobre estas ideas de ayornarse, estas ideas de estas amplitudes del modo que ellos lo plantean, hacia quienes lo plantean, en definitiva, termina jugando en contra del pueblo. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Recuerden, mañana sábado sale el Semanario de la Juventud. Buen fin de semana. Nos estaremos encontrándonos el viernes que viene.